begin to transport now. A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes, y cargado con vagones de entretenimiento, información y música, comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre, el Metro. Es el primer viernes de este mes de noviembre. Amigos de Veracruz Estéreo 91.1 y www.veracruzestereo.com. Aquí estamos para llevarles a ustedes el Metro. Y les recordamos que en Medellín, Universidad Católica Luis Amigó en Medellín, inscripciones abiertas para licenciatura en educación infantil, teología, licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés o filosofía, actividad física y deporte, desarrollo familiar, trabajo social, psicología, arquitectura, también las ingenierías civil, industrial o sistemas. Inscripciones abiertas para el programa profesional en derecho, publicidad, comunicación social o diseño gráfico, administración de empresas, contaduría pública, negocios internacionales, gastronomía. Universidad Católica Luis Amigó en Medellín, inscripciones abiertas. www.ucatolicaluisamigo.edu.co, porque juntos creamos un nuevo comienzo. Y les damos la bienvenida a todos ustedes para que se monten en este segundo viaje con Juan Manuel Correal Papuchis, quien hace 8 días estuvo con nosotros compartiendo muchas historias, anécdotas, especialmente de la radio de los 80, de los 90, sus inicios. Muchas lágrimas salieron y en este segundo recorrido escucharemos mucho más de este buen personaje. Abrimos los vagones para que ustedes se pongan muy cómodos, se abrochen los cinturones. Los saluda Juan Diego Latorre. Y a mi lado, mi compañero, John W. John W, un gran DJ para una gran audiencia. Get ready. Bienvenidos a esta nueva emisión, a este nuevo viaje que ya comienza a esta hora, 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche. El metro comienza a moverse. Gustavo Roldán está en la dirección. Recordemos que el próximo sábado 27 de noviembre por fin nos vamos a encontrar, y esta vez celebrando el aniversario, el primer aniversario de Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero 91.1 FM. Los invita para que disfruten con Kraken, Aterciopelados, Rebobinados desde Medellín, la banda Off Oficial, Jimmy Patiño y John W en la música, las mezclas, así que no se vayan a perder este evento. Recuerden que por disposición ya del gobierno nacional, para este tipo de celebraciones hay que portar el carnet de vacunación. Hoy es un día especial, único, distinto, gracias a Dios. Gracias a Dios, hoy es viernes, en el metro. Ladies and gentlemen, here we go now. Y nos vamos con la música, canciones para este weekend, fin de semana, en Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. Recordemos del año 79 a Michael Jackson y sus hermanos de Jackson 5, con esa gran canción clásico del disco. Amigos, hola, hola, los saluda de Cristina Gainer. Les quiero recomendar un súper, pero súper programa, El Metro. Historias, anécdotas, recuerdos, buena música, entretenimiento y diversión. El Metro con Juan Diego Latorre y John W. De verdad, definitivamente, qué buen programa. El Metro. Gente de nuestra generación que hoy sigue vigente y activa. En el metro, más invitados. En el metro, más invitados. El metro. Una conversación que quedó en punta hace 8 días, pero que hoy afortunadamente se monta en un segundo viaje. Juan Manuel Correal Papuchis, Bueno, disfrutamos bastante hace 8 días con usted y hoy vuelve y juega John W. Y agradecimientos a toda la gente que estuvo conectada con el primer programa. ¿Usted cómo se sintió, Juan Manuel Correal? Bienvenido nuevamente a El Metro y bueno, esperamos que disfrutemos en este recorrido hoy viernes. Entre risas y lágrimas, hermano, me sorprendieron mucho con esas voces tan generosas de nuestros amigos de la radio, con ustedes, con la producción. Yo me sentí en salsa, riéndonos con la música y bueno, y estamos aquí, ¿no? Para continuar. Muy honrado de que me hayan ofrecido una segunda parte. Usted es un hombre de medios. Cuéntenos cuántos seguidores tiene en Instagram y qué comentarios hubo. Yo era un hombre de medias, de aguardiente. Ahora soy un hombre de medios, de los medios de comunicación que sirven para servir. Ahora yo le pregunté, de verdad le pregunté a mi nuevo yo, ese mismo que había antes, pero un poquito como en renovación. Dígame, ¿las redes sociales para qué son? Y entonces, pues, ese eco que todos tenemos me respondió que, pues, para tener seguidores. Y yo dije, pero hasta ahí no sirvo. A mí no me sirve tener seguidores. Yo, ¿para qué sirven las redes sociales? Y mi respuesta fue para servir. Entonces, yo propongo siempre que ahí están abiertas mis redes sociales. Abiertas porque no tienes que preguntar si te acepto o no. Lo único que yo te pregunto es, si crees que te sirvo, pues, sígueme ahí. Si no te sirvo, si no te aporto, pues no me sigas, porque te vas a frustrar. Entonces vas a terminar insultándome y todas estas cosas y pues te vas a quedar sin respuesta porque no juego. Entonces, yo no sé cuántos hay, pues ¿sabes? Voy a mirar en Instagram, hay como 88.800. 88.9. ¡Ey, mira qué tal! 88.900, ay, ¿qué tal? ¡Qué coincidencia! En Instagram, Juan Papuchis, ¿ok? Pero con ese compromiso, si no te aporto, no me sigas. A propósito, usted menciona bastante la palabra ego. Cuando finalizó El Metro y que usted de pronto quizás escuchó muchos comentarios y vio ese ego hoy, ¿cómo está? Pues hermano, es que el ego yo lo he estudiado bastante. Tú sabes que yo me he puesto a la tarea de entender por qué me pasó lo que me pasó y cómo le ayudo a las personas a evitar que les pase algo similar, un colapso, pues. Y es la sombra que te persigue, la sombra que está integrada a ti, pero que quiere proyectar oscuridad desde la sombra. Entonces, pues, como uno empieza a entender que el ego quiere ser el protagonista de la historia y hay uno verdadero que es el amor, que somos una extensión de Dios y el amor es verdadero y todos somos amor. Y como el amor es luz, entonces en el escenario siempre habrá luz. ¿Qué es luz? Es alegría, es cordialidad, es amabilidad, es gentileza, es servir, es dar, es ofrecer, es ceder el paso. Eso es luz. El ego es yo primero, yo tengo, yo muestro, yo soy, yo hice, yo estoy haciendo, y el ego necesita esa aprobación permanente. Entonces, una gran luz, por ejemplo, es la humildad, pero hablar de la humildad es egocéntrico. Entonces, ahí tendríamos que ver cómo funciona ese ego para permitirle estar, aceptar que está, pero vamos a neutralizarlo, no tan protagonista. De hecho, te necesito, mi querido ego, mi querido gran oponente, te necesito porque con las pruebas que me pones me voy a fortalecer más, ¿no? Para la gente que no escuchó el programa anterior, recapitulemos un poco de esa época de la radio. ¿De qué hablamos en ese programa, Juan Diego Latorre? Bueno, de los inicios de Juan Manuel Correal, también de su infancia, de su ciudad natal, Cúcuta, aunque muy temprano se vino para la ciudad de Bogotá. Sin embargo, pues, también contó un buen recorrido, lo que hacía, su familia, los logros, el paso, bueno, en el colegio, luego el paso a las principales emisoras cuando llamaba por teléfono y se hacía pasar por un oyente y muchos datos más. Y además también que, bueno, no tocamos ese tema, pero usted quiso ser tenista, ¿no, Papuchis? Sí, qué buena investigación. Mi primer amor fue la raqueta, ¿verdad? Yo me enamoré del tenis, era un pelado afiebrado. Salía del colegio en Cúcuta y mis papás me llevaban al club a entrenar. Teníamos un grupo de amigos con los que entrenábamos. Tuve la oportunidad de participar en varios nacionales de tenis. El nivel era muy alto y mi destreza no lo tanto, pero me disfrutaba mucho los viajes, estar allí, la ceremonia, el primer partido, si perdía o ganaba. Yo no era un buen perdedor. Lloraba mucho y me frustraba y gritaba y era muy apasionado, pero el nivel mío no era tan bueno y el nivel de mis amigos era mejor, tenía más destreza, pero sabe que me divertí mucho durante muchos años. Ahí todavía, de vez en cuando voy a Cúcuta, busco una raqueta y me voy y le digo a uno de los profes que me tire 100 bolas y yo ahí como que boto la energía y recargo mi alma de nostalgia y de recuerdo. ¿Importancia de Fernando Pava en la radio, en su carrera por ese medio? Total, no, total. Yo Yo llego a 88.9 de vuelta, porque el inicio de Papuchis fue en la cabina de 88.9, en esa primera clásica cabina de Teusaquillo. Y luego voy a Radioactiva, y cuando vuelvo 5 años después empiezo a conocer a Fernando como el jefe, como el maestro. Siempre pues nos vimos como referencia, ¿no? En cualquier concierto me hacía señas y me decía, bueno, Kibo, ¿cuándo es que está listo para venirse? Y ya cuando tomó la decisión de desarmar a Radioactiva y ya vine yo a trabajar oficialmente, yo no había trabajado oficialmente en 88, yo era, pues nada, ahí el primo de Villalobos que iba y lo acompañaba, pero esta vez sí vine a formar parte del equipo y me hizo sentir un águila que quería volar y me ayudó y me permitió extender las alas para conocer la dimensión que tiene la radio, ¿no? Con Fernando Pava descubrí ese talento que yo tenía oculto de reportero, de periodista, ¿no? Yo veo en Fernando Pava y en Tito López y en el Capi, pues, ¿no? Como conductores de emisoras, pero en Fernando Pava veo a un líder, ¿sabes? Ese jefe que sabe ser jefe, que sabe ser amigo y que te permite hasta dónde ir, cómo frenarte, cuándo frenarte, porque pues uno es un volador sin palo, ¿no? Uno en la radio con 20 y tantos años tiene muchas ideas y quiere romper los esquemas, pero hay alguien con sabiduría, con serenidad, con más madurez que dice hasta ya no, esto sí lo hacemos, esto no lo hacemos. Ese Fernando Pava, un maestro, ¿no? Para mí como persona y como amigo y como jefe. ¿Alguna llamada de atención en esa época o también como Tito López pudo trabajar tranquilo, todo fluyó normal y de ahí se hizo una radio que perdura en la memoria de la gente? No, lo que pasa es que Tito López también me llamó la atención a su manera. Tito López, al terminar, era tan sabio Tito que esperaba que se terminara el programa y lo llamaba a uno a la oficina aparte. Me dijo, mire papu, esta parte no me gustó. A descargos. Ah, sí, esta parte no me gustó, lo que no se vuelva a repetir. Y Fernando, recuerdo una vez que estábamos en pleno zoológico de la mañana y un asistente, creo que, no recuerdo quién, creo que Dayana Ramírez, me dijo, mire papu, que te llaman aquí al teléfono, el jefe. Ay, sí, sí. Suelta el micrófono que el jefe lo llama por interno. Y me dice el jefe, Juan, es la primera y la última vez que usted dice la palabra gargajo al aire. Bueno, hoy en día sería como algo normal, ¿no? Yo no sé, ¿de qué año estamos hablando aproximadamente? Pero no es eso, año 95. Claro. Sí, suena grotesco hoy. Bastante, sí. Pero fíjese el nivel, ¿no? El nivel de respeto que teníamos por la radio. Yo no sé, claro. Yo no recuerdo el contexto y por qué lo dije. Fue un dicho o alguna vaina, dice. Y fue suficiente para que el jefe desde su casa, escuchando la emisora, llamara a decirme estas palabras cortas, concretas y página pasada. Es decir, ya pasamos la página. Recuerdo ese llamado de atención y muchos otros que me dijo a son de comentario o en la oficina, bueno, en fin, porque pues éramos muy, muy, muy caspas. Su atención, por favor. Les agradecemos caminar hacia atrás. Nuevos pasajeros se suben al metro. Y precisamente está con nosotros el jefe, Fernando Pava Camelo, quien tiene las siguientes palabras para Papuchis. Bueno, Juan Manuel Correal Papuchis, pues es un gran amigo, conocido de toda la vida, y tengo muchas anécdotas con Juan Manuel en los diferentes eventos, en los premios Grammy, en los premios americanos de la música. También fue partner de golf durante 10 torneos que hizo 88.9. Y en las actividades nocturnas, él tuvo bar, salí a rumbear con él, fuimos a muchos sitios, estuvimos en la Escollera, en la Carbonera, en Cartagena, en todos los eventos que se programaron allá, en Reinados. Entonces siempre fue un partner, un amigo, un compañero en esa diversión de la vida, en ese entretenimiento que le dimos a la radio, que era compartir todas esas sensaciones bonitas que generan los conciertos, los eventos, el repentismo que fue el que más caracterizó a Juan Manuel durante el zoológico de la mañana. Lo vi en Radioactiva también cuando hicieron la fuerza por empatar nuestro récord de sintonía y luego pues tuvimos chance de trabajar desde 1995 por ahí. Y muchas, pero muchas anécdotas. Es una persona que se quiere con el alma, nos aconsejamos espiritualmente, me regaló un libro que se llama La Fuerza del Espíritu y me dio mucha fuerza cuando tuve mis crisis de la vida, de los divorcios, las pérdidas que hemos tenido, y todos estos subes y bajas de la vida los hemos compartido mucho, celebraciones de cumpleaños, de disfraces, conciertos que hemos compartido, en fin, es una persona que merece toda mi admiración y mi cariño y mi amistad. Lo mismo la Superestación lo tiene como otro de los íconos del entretenimiento en este transcurso de 40 años que tiene, que va a cumplir 88.9 de fundada. Y el sistema de Superestaciones me acompañó a Cali, a San Andrés, hicimos actividades que nos permitían tener la expectativa y el riesgo y el gozo y la celebración. Entonces son almas que se juntan y hacen un espíritu colectivo de cosas y de trabajo, y todavía nos queremos ver, nos hacemos falta, nos buscamos encontrar en los eventos. Entonces todo mi respeto, mi admiración a la carrera de Juan Manuel, sobre todo ahora con todas estas reflexiones que le permiten a uno vivir en paz con todos estos consejos de vivir acá en el presente y hoy. Y él lo tiene muy claro. Un saludo para Juan Manuel Correal, mi gran amigo y muy leal a la Superestación. Un abrazo. Escuchar esa voz, Juan Manuel Correal, ¿qué le dice? No, pues es que es inevitable que escuchar esa voz tan... tan fuerte y como con tanto poder, ¿no? Escuchar esa voz con esa autoridad de la radio y con esas palabras tan generosas, pues lo llenan a uno de satisfacción y de orgullo. Ahí es donde uno tiene que tener los pies bien en la tierra y la H en el piso pintada para de rodillas aceptar con humildad estas palabras que lo pueden a uno elevar, ¿no? Y poner quién sabe en dónde, porque que tu jefe te diga eso y que una persona tan institucional para la radio en Colombia diga eso de uno, pues hombre, algo tuvimos que haber hecho bien, ¿no? Y aquí seguimos aprendiendo. Los medios de comunicación dan muchas vueltas. Si por cosas de la vida 88.9 algún día regresara, ¿usted estaría dispuesto a hacer radio nuevamente? Claro, yo siempre estoy dispuesto a hacer radio, ¿no? Es inevitable que me pongan un micrófono, me haga una invitación como esta y yo no corra o saque el tiempo para hacerlo. Es una necesidad de exploración de mi alma. Si la vida me invita a participar, de hecho he hecho radio, he participado, pero muy a mi hoy, muy a mi estilo, muy a lo que ofrezco hoy, a conversar de manera fresca y sana. De hecho, los podcasts son un acercamiento a una nueva radio, pero si 88.9 recuperara su frecuencia, su dial, y Fernando Pava quisiera hacer algo, como mínimo digo sí, probemos. Y haría parte del experimento, claro que sí. 322-268-1212. 322-268-1212. Su mensaje para Juan Manuel Correal. Papuchis, hoy acompañándonos en este segundo viaje en el metro. Su atención, por favor. Les hablamos desde la cabina del metro. Esperamos que estén disfrutando de este viaje que aún no termina. Pueden desabrocharse los cinturones porque en esta estación haremos una breve parada para que sigan disfrutando de nuestros clásicos. El Metro. Vamos a preparar entonces la canción, Juan Manuel Correal, porque usted ya tiene lista su playlist. Bueno, una de esas canciones que sonaron en la radio, pero a mí me recuerdan esa época donde estaba aprendiendo inglés en California, por allá en el año 83, 84, bien abajo en el Down Under de California. Down Under es Australia y esta es Men at Work, aquí con los amigos de VeracruzStereo.com. El Metro. Estás escuchando Veracruz Estéreo, clásico 100. Es el programa más controvertido. ¡Claro que sí! Algunos lo encuentran divertido. Otros seguramente no. Se tocan temas livianos y profundos. Pero es un foro de opinión. El Metro. El Metro. Porque todos tenemos algo que decir o algo que escuchar. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Viernes, fin de semana y seguimos al aire aquí en el Metro. Recuerden que la solución para el trancón es los viernes 6 a 8 p.m. hora de Colombia, www.veracruzestereo.com. Oiga, Popuchis, pero ustedes, hablando del tema de la radio, ya no vamos a salir de este tema para entrar a la televisión y a otros medios. Realmente se han reunido, ¿no? En alguna oportunidad con Tito. ¿Qué otros personajes han estado? ¿El Capi ha estado ahí también, no? Una vez hicimos un programa llamado La Zoomotora, promovido por Alejandro Villalobos y Tito López, que era el director musical de RCN, estoy hablando quizás unos 8 años, y mira las figuras que se reunieron en ese programa. Fueron Tito López, Alejandro Villalobos, Andrés Nieto, El Capi, Gabriel de las Casas, Deisa Rayo, Papuchis, y no recuerdo si Memo estuvo por teléfono, que me parece que sí estuvo por teléfono desde Barranquilla. Y si alguno se me escapó, no sé, discúlpenme, pero recuerdo mucho esa experiencia al aire y muchas otras en casas, en celebraciones. Fernando ha hecho algunos encuentros. Fernando tuvo una época en la que hizo como una especie de talk show, como un stand-up comedy, sin querer ser chistoso, pero él contaba la historia y todos fuimos a verlo. Y muchos de ellos fueron a ver mi conferencia, donde me burlo, además de la tragedia de Juan, que la vuelvo comedia. Juan soy yo. Y es lo primero que uno debe hacer, reírse de la vida. Entonces sí, y cuantas veces sea una oportunidad para reencontrarnos, yo me reencuentro con Gabriel de las Casas permanentemente jugando golf, con Alejandro nos hablamos, bueno, en fin, con todos, con André Nieto, como lo dijo en el programa pasado. Entonces, bueno, estamos unidos, estamos picados por ese virus de la radio, eso no se nos quita. A propósito, usted, Papuchis, ha mencionado tanto hace 8 días como hoy a su primo, Alejandro Villalobos. ¿La relación con su primo es buena? ¿Se deterioró? ¿Pasó algo? ¿Hoy cómo están ustedes? No, hermano, lo que vale es el presente y de la historia tomamos lo mejor. Indudablemente, sin Alejo yo no hubiera pertenecido a la radio. También Alejo fue un gran maestro. También Alejo hizo parte de esa explosión. Y la industria ofrece oportunidades y las oportunidades dividen los equipos. Y está visto en el fútbol. A un jugador se lo llevan de un equipo para otro y se rompe el esquema durante algún tiempo, pero no solamente a Alejandro y a mí, sino a todos los que éramos un equipo, nos distanciamos, pero sin ningún tipo de rencor, ni de rabia, ni de resentimiento. Estamos alejados porque empezamos a hacer competencia. La vida pasa, pasa de todo, pero todo pasa y uno tiene que aprender y madurar. Entonces no pasa nada, vengo en los pasillos, además somos primos, somos familia, hemos llorado juntos, nos hemos acompañado en momentos familiares importantes, vino a mi segundo matrimonio aquí a mi casa, todavía nos consultamos cosas. No, de Alejandro no tengo sino gratitud y admiración y respeto en realidad. Bueno, personajes como Piero Locatelli, como el viejo George, fueron interpretados o llevados, caracterizados por Memo Orozco. Aquí está con nosotros a esta hora, escúchelo atentamente, Papuchis. Bueno, de Papuchis, ¿qué puedo decir? No, grandes momentos, vivimos grandes momentos. Incluso estuve en el disco que grabamos y Papuchis grabó pues sus... Quiero participar y toda la cuestión cuando hicimos La Locomotora y después en La Superestación cuando Sangre Coagulada hizo disco, también estuvo ahí. Fue Luciano, que Luciano, pues le decía Luciano, luz por los ojos y no importa. Bueno, Luciano, yo creo que fue una época muy linda en la cual, digamos que compartíamos desde el desayuno, el almuerzo, la comida y pues no solo eso, sino los programas del fin de semana. Entonces yo creo que fue una amistad muy, muy grande, muy, muy grande. Yo creo que con Papuchis vivimos momentos muy divertidos. Quizás no somos los mejores amigos del día de hoy, no hablamos todos los días ni nada por el estilo, pero yo creo que sí fueron personas que estuvieron con uno y fueron parte de la vida de uno. Entonces digamos que le tengo un gran aprecio, un gran agradecimiento. Cuando nos fuimos para La Superestación, yo le dije, vámonos para La Super, Fernando Pavo nos está llamando, etcétera, etcétera. Él me copió junto con Gabriel de las Casas y nos fuimos a colonizar. Entonces digamos que me parece valioso eso, que él también arriesgó, había estado siempre en Radioactiva, arriesgó un poco de su vida y pues terminó en La Superestación. No sé si para él es Radioactiva o La Superestación sea lo mejor, pero lo más importante es que pues ha sido un humorista que marcó huella en Colombia, una huella muy grande, dejó grandes recuerdos. El Quiero Participar también hizo en televisión grandes personajes. Entonces yo creo que bueno, Papu, unas felicitaciones a Juan Manuel. Le quiero decir que de verdad es una gran persona, una persona que dejó mucho de qué hablar en la radio, que la radio de nuestra época, no es que estemos viejos, me gustaba más porque era más mágica, o sea, todo se dejaba a la imaginación. Hoy en día la radio es demasiado burda, demasiado, digamos que, grosera o soez. Y en esa época no, un personaje como Apuchis, que era lo más inocente, lo más tonto, lo más nerd, o sea, porque él era un personaje nerd, enseñaba muchas cosas. Nunca olvidaré las clases de inglés, toma rojas, a English class, y cosas por el estilo. Entonces yo creo que bueno, es una de las personas que ha dejado gran huella en la radio en Colombia. Papu, felicitaciones y pa'lante, papá. Bueno, ahí lo tiene el viejo George. ¿Cómo le parece, Papu? Bueno, son palabras que llenan de orgullo. Yo también quiero mucho a Memo. También no habríamos metido los goles que metimos si no estuviéramos en esa delantera. Papuchi necesitaba a alguien que hiciera el centro y también necesitaba a alguien que cabeceara los pases. Y con Memo teníamos una empatía, una originalidad, como dijo Fernando Pava, una espontaneidad. Nos mirábamos y nos reíamos. Memo es una locomotora, pero sin riel. Eso va es volando y uno tiene que tener mucho ritmo y mucha creatividad y estar muy atento para trabajar con un tipo tan ingenioso y tan creativo como Memo. Toda mi admiración, mi respeto, como todos nosotros guardamos confidencias, todos nosotros nos conocemos los secretos, nuestras historias, nuestros pecados, nuestras lágrimas, nuestra risa, nuestros dolores, y eso queda registrado como una impronta de cariño en el alma, y eso es lo que siento por Memo Orozco. Y también mis respetos y mi admiración y cariño y mi gratitud por esas palabras tan generosas. Exacto. Bueno, un personaje que estuvimos la semana anterior está hoy también con nosotros de regreso. Tito López va a... Bueno, se le quedaron preguntas ahí en el tintero, así que aprovechémoslo a esta hora, mi estimado Juan Manuel Correal en el Metro. Esta pregunta es más seria, Papuchis. ¿Cómo hiciste para recuperarte primero de la muerte de tu papá? Recuerdo cómo querías a tu papá, cómo lo admirabas, y lo sigues haciendo, obviamente. Y luego del derrame cerebral, hermano. Yo me acuerdo que entré a RCN por esos días y vos tuviste que salir porque estabas en ese rollo tan complicado. ¿Cómo hiciste para recuperarte, salir adelante y llegar a lo que sos hoy? Uf, dos puntos tan sensibles, ¿no? Y que Tito recuerde el gran amor y el cariño y la admiración que le profesaba a mi padre, pues tuvo que haber sido porque lo vio y porque mi papá se hizo muy cercano a nosotros. Mi papá se gozó a Papuchis. Mi papá estuvo en presentaciones de Papuchis en medio de miles de personas y gritaba como cualquier adolescente y se emocionaba y me pasaba la toalla y me patrocinaba que hiciéramos una pancarta para poner atrás del escenario. Ese era mi viejo, que era mi amigo, ¿no? Mi papá era mi amigo. Y Tito me lo hace recordar. ¿Cómo hice para recuperarme, hermano? Solo hay una palabra muy grande, que es aceptación. Hay cosas que solo te queda aceptar y hay cosas que en la vida toca hacer, toca soltar, toca desapegarse. Y a mí me tocó, a mí Dios tocó mi corazón y ahí aprendí, hermano, que el amor lo puede todo. Y yo puedo amar a mi padre aún estando en el cielo, ¿me entiendes? De verdad que la vida es un paseo. Cuando mi neurólogo me dijo, Papuchi, lo felicito, su mente es tan rápida como un Ferrari, pero vas a tener que andarlo a 60 kilómetros por hora, en ese momento entendí que la vida es como un paseo de más o menos 80 años. Y si la vemos así, debemos ponernos en actitud de paseo. Por ejemplo, preguntándonos, ¿a qué vamos cuando nos invitan a un paseo? A disfrutar, ¿verdad? A gozar, a divertirnos, a cantar, a reír y a bailar. Sacamos el sombrero, las gafas, el chingue, la ropa más cómoda y nos vamos con la expectativa de pasarla bien. Registramos fotos con el celular desde la primera hora hasta la última y siempre quien la toma suelta la espontánea frase, ¡pero ríanse, carajo! Sí, esa es la actitud. Riámonos de la vida, carajo, de lo que nos pasa, de la caída en público, de la foto con el ojo apagado, del cheque que no salió y usted necesitaba con urgencia, de la cara de amargado de su jefe, de nuestra selección que no gana pero juega bien, de la respuesta de la reina, de la señora gorda, del hombre calvo o de su propia estatura. Riámonos de la vida, riámonos de los problemas, riámonos de nosotros mismos. La gente comienza a ser feliz cuando es capaz de reírse de sí misma. El Metro. Definitivamente usted se refleja mucho en su padre y cuéntenos porque, bueno, su papá le dieron pocos meses de vida, sin embargo duró mucho más y usted quizás lo aprovechó bastante. Y lo que usted pasó en el año 2009, que fue como algo traumático, ya nos va a contar acerca de esto. ¿Cuál ha sido esa comparación entre su padre y la vida de hoy de Juan Manuel Correal? Es todo. Fíjate que la noticia del cáncer de mi padre nos sorprende a todos en el 2008. Un tipo con 62 años, en plena flor de la vida, justo jubilándose, con proyectos que teníamos juntos inclusive, o teníamos varios planes juntos. Él estaba experimentando eso que empezaba a asomarse como mi primera madurez en mi segunda juventud. Yo ya estaba por encima de los 40 cuando empecé a madurar. Y fue porque la vida me golpeó, me tiró al piso unos años atrás. Primero fue el anuncio del cáncer de mi padre, que como tú lo dices, le dieron 3 meses de vida, pero pues nos llenamos tanto de vitamina, de amor y de fe y de actitud y de positivismo, que mi padre duró 5 años más, ¿no? En vida, purificándose, preparándose para su viaje eterno. Posteriormente vino mi muerte, que en realidad fue así, ese 2009. Nos coge también muy de sorpresa a todos, y ahí es cuando se frena la máquina del pensamiento, ocurre el derrame cerebral en mi cabeza y este cerebro me mandó a la lona, y ahí estaba mi padre dándome el mismo apoyo que yo le di a él un año atrás. Entonces él era esta vez la mano suya la que me sostenía. Sí, claro, claro. Bueno, en este momento, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué sintió en ese momento previo a ese derrame cerebral? Uf, sentí como... No miedo a la muerte, yo creo que jamás le he tenido miedo a la muerte, pero sí sentí un pesar. Yo sabía que me estaba muriendo, es decir, yo sabía que algo grave estaba pasando, porque lo expresaban las caras de los médicos y demás. Yo no sé si me iba a morir, pero yo sí sabía que algo grave pasaba. Y ahí dije, en esa reflexión con Dios, en ese último instante de línea de conciencia, antes de que me dieran el anticoagulante y me indujeron a un estado de calma, vamos a llamarle, yo no sé si fue coma, pero me indujeron a bajar el nivel de estrés para que no se fuera a estallar la arteria, sino que se bajara el nivel de la tensión. Y yo entré en un trance, en un viaje, y ahí me reflexioné muchas cosas, y una de las preguntas que me hice fue, ¿qué callada no haber comenzado un despertar de conciencia? Me va a coger esto así y no alcancé a reparar. Yo creo tener una misión de vida más profunda que lo que he hecho hasta ahora, y güey madre, no la voy a poder hacer. ¿Cómo será? Y fue, se me dio una segunda oportunidad, y sí fue de verdad de ese momento en el que tenía que tener conciencia acerca de lo que había tratado de hacer, porque como ya les conté, eso ocurre en el 2009 y en el 2002 inicio un comienzo de transformación, que como no fue transformación sino cambio, pues me llevó a lo mismo. Cuando uno comienza un cambio, no se queda más que en el cambio, y los cambios llevan a que tú repitas el mismo error una y otra vez, porque no aprendes del error, y cada quien que no aprende de su error está destinado a repetirlo. Pues yo repetí el error, pero que ya había una conexión de mi alma con la espiritualidad, sino que estaba muy ocupado teniendo éxito, muy embelesado con el mundo. Y si no es porque esto ocurre, pues no tengo la suficiente fuerza y la suficiente espiritualidad para salir adelante. Y sí que salí adelante, y mi papá alcanzó a ver la recuperación, alcanzó a ver el milagro de cómo volvieron las palabras a mí, y luego me alcanzó a ver en un escenario contando la historia, y nos abrazamos, y bueno, ya cuando se fue al cielo, pues alcanzó a ver de Juan ese nuevo rol, que es el que ustedes pueden apreciar ahora o no apreciar. El que tienen a la mano, pues. ¿Usted literalmente vio la luz al final del túnel o no? Hermano, yo sentí mucha paz. Yo no vi esa luz al final del túnel. Yo no vi a mis tatarabuelos haciéndome señas para que me quedara por allá. Y yo sentí tranquilidad. Yo creo que eso se llama gozo. Y tampoco sé si ese gozo era por el Xanax que me dieron o porque en realidad había mucha paz dentro de mí. Creo que hubiera podido morir tranquilo, porque esos últimos 7 años habían sido de lucha entre elevar mi conciencia y atender a ese berraco ego que me ofrecía más de lo mismo, ¿no? Entonces era muy difícil. No sé si contestó la pregunta, ¿qué síntomas o qué sintió? O sea, previo a eso, ¿mareo, desaliento? Sí, yo sentí un dolor de cabeza muy fuerte, me sentía mareado, sentía descompensado, es la palabra. Pero lo que más los alarmó es que cuando quise decir algo, cuando quise contarle a mi mamá, responderle a mi mamá si iba a desayunar, porque yo estaba en Cúcuta visitando a mi padre, celebrando el cumpleaños de mi hermana. Y cuando quise responderle, no mamá, tranquila, porque voy a comerme unos pasteles con unos amigos, esas palabras no salieron. Uy, qué angustia. Un tema ahí como tartamudo. Esa fue la principal alarma y con eso, bueno, fuimos para la clínica. La afasia es una enfermedad que impide que usted se comunique. Puede afectar la capacidad de hablar, escribir y comprender el lenguaje tanto verbal como escrito. La afasia suele presentarse de forma repentina después de un accidente cerebrovascular o una lesión en la cabeza. ¿Usted cuánto tiempo se queda sin poder hablar? Hermano, pasan varios meses. Yo cuento 8 meses hasta que volví a la radio y cuando volví a la radio no hablaba de corrido, ¿no? Yo nunca perdí el habla del todo, lo que perdí fue la elocuencia, la capacidad de unir una palabra con otra, la continuidad. Se me pegaba la platina, entonces repetía una palabra una y otra vez y se me olvidaban. Yo le enviaba la orden al cerebro de decir, por favor, páseme la sal, y lo que decía era esta. Terminaba señalando la sal para que me la pasara. Eso dura los primeros días, las primeras semanas. Poco a poco, con muchas terapias de lenguaje, con mucha fe, con mucha actitud, yo hice la tarea de todo lo que tenía que hacer. Hice crucigramas, hice sudokus, hice terapias de lenguaje, muchísima meditación, neurofeedback, pero muchísima fe. Yo tenía mucha confianza y luego certeza de que Dios, a través de esa luz dentro de mí, me iba a dar la restauración de mi habla. Y bueno, fue la confianza, hermano, como el niño que tiene que volver a aprender a caminar y para luego correr y luego jugar. Así fue. Yo cuento como que 8 meses hasta que casi que estuve óptimo para dictar una conferencia, y qué fue lo que pasó. Perfecto. Hoy es viernes, estamos en el metro con Juan Manuel Correal Papuchis. Oiga, ese programa anterior nos reímos. La verdad que compartimos bastante con la gente los mensajes. Pero vamos ahora con la música, más canciones. Tiene algo de los 80 por ahí, Juan. Cuando uno no le encuentra la lógica a la vida, tiene que buscarla en las canciones. Aquí está Supertramp, Logical Song. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, oh, they'd be singing so happily. Oh, joyfully, oh, playfully, watching me. But then they sent me to be sensible, logical, oh, respectful. una buena canción para cantar. Hola Colombia, les habla Gustavo Cerati y les mando un abrazo muy grande, sigan así. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Una feliz Navidad, un próspero año, que les vaya re bien. Es el deseo de Aterciopelados. Invitados, música, buena conversación y lo mejor, excelente compañía. Todo en un solo lugar. El Metro. El Metro. ¿Cómo la estamos pasando de bien? Montados en el Metro con Juan Manuel Correal, 322-268-1212. Por si usted quiere dejar algún mensaje para Papuchis, les recordamos que en la Universidad Católica Luis Amigón Medellín, inscripciones abiertas para administración de empresas, contaduría pública, negocios internacionales, gastronomía y también las dos nuevas tecnologías en desarrollo de software o criminología e investigación forense. Matricúlate y obtén un 10%. Universidad Católica Luis Amigón Medellín. Informes www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Juntos creamos un nuevo comienzo. Vigilada Mina Educación. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Regresamos, estamos montados en el Metro VIP con Juan Manuel Correal, John W, también Papuchis y oyentes. Vamos a leer algunos mensajes que dejaron hace 8 días. Infortunadamente no tuvimos mucho tiempo porque hubo muchos mensajes. Hola, buenas noches. Qué bueno que tengan ustedes a Juan Manuel Correal. Eso fue hace 8 días. Mi nombre es Juan Francisco Buitrago. Quiero preguntarle a Juan Manuel Correal, dice el hombre, ¿qué opina de Martín de Francisco? También más oyentes. Buenas noches. Recuerdo un capítulo de El Siguiente Programa que salía con Papuchis. Hola, salud desde Pereira a Papuchis. Gustavo Barrentes, gallego. Lo recuerdo en Radio Activa. Más mensajes. Súper, el invitado. Me he reído bastante con sus anécdotas. Sí vivió la niñez y la juventud en el colegio. Hello. Regresa Juan Manuel, qué bueno, súper. Ahí estará el próximo viernes. Fueron algunos mensajes que dejaron los oyentes hace 8 días. Y aquí desde Medellín, Catalina nos pregunta que si todavía tiene la camiseta amarilla. Sí. Tengo la camiseta amarilla, guardé una con mucha ilusión y allí está. Cada vez que la veo, pues no puedo evitar que me lleve a la memoria unos recuerdos maravillosos. Mira, Martín, yo escucho a Martín todavía. Me parece que es un tipo brillante, que es inteligentísimo, que es un tipo muy, muy culto. Tiene una capacidad de prosa. El glosario de Martín es admirable y envidiable. Lo escucho todavía al aire por las tardes. Rompe el hielo Doctor Peláez. Con Hernán Peláez. Y en aquella época, pues nada, todos éramos figuras del ego, hermano. Entonces, a mí me ponían allí en una parte de la radio y a él lo ponían en la otra para que nos diéramos palo. Y finalmente nos terminábamos riendo. Nos encontrábamos luego en un evento y no sé qué. Eso era parte del show. Todos somos unos peones en el tablero del ajedrez. Entonces, pues, mientras uno sepa que hay unas cuerdas que manipulan la industria, pues uno tiene que dejarse llevar y sabiendo y es consciente que hace parte de un circo. Pues el payaso del circo sabe que lo contrataron para payaso del circo, y el que hace la maroma y el que se tira desde los 5 metros y el que se monta en la moto, todos saben que están contratados para que cumplan un rol. Mientras lo sepamos y no nos la creamos, todo está bien. Su atención, por favor. Les agradecemos caminar hacia atrás. Nuevos pasajeros se suben al metro. Otra linda voz, una de las DJs que, bueno, está con nosotros también y compartió bastante tiempo a su lado, Juan Manuel Correal. Aquí está la linda Deisa Rayo. Pues durante el tiempo que estuvimos trabajando con Papuchis en el zoológico, que fue bastante, fueron como unos 10 años, pues definitivamente Juan Manuel, pues, y digamos los de la mesa, nos convertimos un poco como en familia, ¿no? En familia, en todas las mañanas vernos, reírnos. Y pues Papuchis, fundamentalmente, pues es un hombre muy, muy talentoso, muy creativo y tiene siempre la chispa adelantada, ¿no? Yo, digamos que lo había conocido antes, pero pues ya trabajar en mesa, pues fue una cosa muy bonita porque pues ya pude constatar directamente esa espontaneidad y esa brillantez con que le saca humor a todo, ¿no? Y pues mi papel en el zoológico era reírme, y era muy fácil reírme con todos los apuntes de Papuchis. Yo disfruté mucho, mucho esa década en el zoológico de la mañana por el humor de Juan Manuel y, bueno, de los demás elementos de la mesa, pero yo diría que Papuchis tiene como ese humor un poco de región, ¿no? Que a veces los bogotanos somos más parcos, más serios, pero la gente de las regiones, no sé, yo creo que también por el clima, ¿no? Por ser cucuteño, pues tiene siempre como el humor, el chiste a flor de labios. Eso, digamos, que en cuanto a la parte profesional. Y en la parte personal, pues una gran persona. Papuchi siempre fue un gran ser humano, un hombre muy generoso. Pudimos compartir en su casa, con su familia, momentos muy bonitos. Un par de veces me quedé en su casa con Eduardo, y siempre era un gran, gran anfitrión. Así que, bueno, yo solamente tengo cosas bonitas que decir de Juan Manuel. Agradecerle todos esos momentos de alegría que nos trajo, y desearle que siga pues adelante con sus proyectos de coaching, que lo hace muy bien. Y pues no podría ser menos, porque cuando hay un alma transparente y pura, pues es lo único que puede salir de ahí, son cosas positivas para el bien de la gente. Y yo creo que esa misión de Papuchis, o mejor de Juan Manuel en su momento cuando era Papuchis, pues era esa, ¿no? Hacer reír a la gente y hacerle bien a la humanidad, y yo creo que lo sigue haciendo hoy a partir de, pues, de su nueva profesión de coaching. Así que, bueno, pues nada, para él lo mejor siempre, mi cariño por siempre, un abrazo. Cuando entrevistamos a Deisa Rayo en la primera temporada, ella decía: yo gozaba con Papuchi, yo me reía, es que a mí me pagaban para reírme, pero ¿quién no se ríe con Papuchi y con Memo Orozco? Es cierto, pero yo creo que yo no iba a hacer reír a la gente, yo iba a reírme yo. Y pues cuando uno se ríe de la vida, y la vida se ríe con uno, y por reflejo, yo iba a patanear, hermano. Papuchis para mí fue ese niño interior que fue creciendo y que se rehusaba a dejarme. Uno cuando llega a la adolescencia quiere conocer nuevas cosas, conquistar el mundo. Y en la radio sí que tiene mucho por conquistar, ¿no? Y el hermanito menor empieza a fastidiarle. Eso me pasó con Juancito, con el niño. Y Papuchis fue un invento de mi alma para seguir pegado a mí. Entonces yo iba a la emisora como a lo que iba en el colegio, a mamar gallo a la clase. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @VeracruzEstereoClásico. Es el comienzo del fin de semana. Déjate llevar en el metro. Él te acompaña donde quiera que estés. John W. y Juan Diego Latorre preguntan, interactúan, acompañan y lo mejor, presentan el metro al aire. Medellín está en caos vehicular. Ponte el cinturón de seguridad y prepárate. El metro. El metro. ¿Qué tal, familia? Les habla su hermano Cheo Feliciano para invitarles a que se mantengan en esta sintonía. Quédense ahí porque esto está bueno y se pone mejor. Y se lo digo yo, Cheo Feliciano. El metro. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Seguimos a esta hora con nuestro invitado del fin de semana en el metro, Juan Manuel Correal Papuchis. Yo quiero participar, dice Tito López por acá, que tiene otra inquietud. Tito, bien pueda, adelante, lo escuchamos. Sí, bueno, quiero regresar al pasado, recordar cómo era un Papuchow. ¿Cómo era una presentación tuya? ¿En qué consistía? ¿Qué hacías? ¿Cómo era el montaje? ¿Cómo respondía la gente? ¿Qué estaba de moda en esos momentos? No me la creí, la verdad. Cuando Eso fue accidental. Acompañé a Alejandro a una mega fiesta de su miniteca y entonces empezaron a gritar papuchis y no sé qué. Y entonces, bueno, como todo, ¿no? Fue accidental y ya luego contrataron un prom, pero con papuchis. Entonces, pues papuchis era de todo menos comediante. Yo jamás me he parado frente a un auditorio en plan de comediante, pero la música sí. Entonces, ese mega papuchow era una animación de una fiesta durante 2 horas, una canción detrás de otra, y bailemos y gritemos, y la euforia y las bailarinas, y hasta pólvora le metimos a esa vaina. Me la gozaba, pero entera, hermano, con o sin tequila, con lo que fuera, en una discoteca o en un bar o en una barra o en un escenario, no sé, en un pueblo o en una capital, donde fuera. Y creo que tú estuviste ahí en algunos de esos, Don W. Sí, sí. Oye, que es cierto, hay que los sacaban en hombros y todo, de los coliseos, de los auditorios, salones. De todo, hermano. Eso era, ahí había lo que trajera la noche, de todo menos drogas. Tengo que hacer la claridad, porque pues el otro día conversábamos con unos amigos, muchos pensaron que porque éramos de la radio y éramos famosos y éramos rumberos, éramos drogadictos. No tengo nada en contra de drogas. Mis respetos para esas personas que tienen que lidiar con ese monstruo. Pero, hermano, en la rumba, imagínese. Pues claro que sí. Donde había tequila, veíamos tequila, y si era aguardiente, aguardiente, y si era whisky, el whisky, y si había que seguirla, la seguíamos, y esa era la fiesta. Así comenzaban los mega papucho. Tengo una anécdota que quizás usted no recuerda, pero con mucho gusto la voy a mencionar. Vamos a refrescar la memoria, sí. Estaba yo aquí al aire en Radio Activa cuando de repente el teléfono, John W., ¿recuerda el número? El 4, ¿pero el interno cuál? El interno, 411. El interno de Caracol, no, era el interno 230, ¿no? ¿No? Ah, 250 de ese entonces, pero el directo eran dos, ¿no? El 411-0055. Bueno, y contesté W, contesté la llamada, y adivine quién era. ¿Quién era? Juan Manuel, ¿no? Papuchis. Ajá. Lo estamos esperando, llegaba desde Bogotá, llegaba a Medellín, cuando él me dice: hola, cariño, con papuchis. Y yo: ¿con cuál papuchis? Con papuchis mío, ¿con quién más? Ah, ¿qué más, hombre, Juan? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, vea, usted tan amable, me puede conseguir de pronto esta noche, ¿quién quiere un show? Una discoteca por ahí para que me ayude. Lo primero que le digo yo es: oye, ¿cuánto vale ese show? No, más fácil, 600. ¿Verdad, verdad? Qué verdad que era. 1994. Por ahí, 93, 94. Pero así fue, papuchis. Bueno, además de ser conferencista, de ser humorista, también ha sido un gran copyright, porque él escribía textos para la Superestación con Perdomo, y había un comité de redacción ahí de creativos. ¿Y qué tan importante fue eso para que la Superestación hasta hoy la gente la recuerde por ese tema de la producción? Los textos para esas promociones sí me correspondía. A mí me gustaba mucho porque era, pues yo era publicista. Entonces tenía que redactar muchos copies para hacer los copies para algunas cuñas. Y a mí me gustaba ese tema. Todavía lo disfruto, todavía lo hago, que hago publicaciones en Instagram y Twitter. Y así hacía esos textos para que los leyeran las grandes voces de los locutores que eran para la radio. La gente anda diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas. Y no es que estemos locos, Lucas. Lo que hay es que comprar zapatos a solo 39.900 lucas, Lucas. Dicen que en los almacenes Crazy People están locos, Lucas. Porque es que nos llamaban, por ejemplo, a la emisora y no solicitaban música, sino que nos decían: ¿pueden colocar, por favor, eso que esa? Ellos no decían, ellos no sabían, era una promo. ¿Pueden colocar eso que dice? O sea, era una expectativa muy buena, era una muy buena producción, porque la misma gente tenía mucho poder de recordación con esos textos. Sí, era porque eran textos muy cotidianos, que se referían a nuestra casa, a nuestra calle, a nuestro ambiente, a la familia, a los amigos. Era muy cotidiano y se salían del esquema de lo convencional o de lo trascendental, del locutor. El locutor era un cipote locutor. Lo que pasa es que el texto era, como venía de nosotros, pues era más ligero, era más fresco. Exactamente. Oiga, hablando de eso, también se le ponía doble sentido a algunos mensajes. No, con algunas veces no, permanentemente. Más cerca de ti que tu ropa interior. La Superestación. Su atención, por favor. Les agradecemos caminar hacia atrás. Nuevos pasajeros se suben al metro. Bueno, la radio nos ha permitido conocer grandes personajes, grandes voces. Entre ellas, vamos a ir a Miami para saludar a Valdemaro Martínez. Creo que usted lo conoce muy bien. Aquí nos va a dejar un saludito a esta hora con nuestro invitado, Papuchis. Escúchalo bien. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda WM Valdemaro Martínez desde la ciudad de Miami. Bueno, saludos al invitado de hoy, a Papuchis, quien está compartiendo esta grata velada junto con Juan Diego Latorre y John W. Bueno, con Papuchis he tenido varias oportunidades de compartir escenario, de compartir Bogotá. Una vez estuve invitado, él me invitó a su casa en Bogotá, la pasamos de maravilla. Era la segunda vez que yo visitaba Bogotá y me encantó definitivamente, porque Papuchis me llevó a una cantidad de sitios muy turísticos de la ciudad de Bogotá. Allí estuvimos comiendo en un restaurante en el parque de la 93 y compartiendo con su familia, en fin, la pasamos de maravilla. En otra oportunidad también estuvimos compartiendo, o mejor dicho, trabajando en los premios Grammy. No recuerdo qué año, pero sí recuerdo que Papuchis estaba allí haciendo la cobertura para Colombia, para la Superestación de Bogotá. Coincidimos en la misma sala, porque para la entrega de los Grammys hay salas especiales que se habilitan para las personas invitadas de las diferentes emisoras de radio, y yo estaba justamente al lado de donde estaba transmitiendo Papuchis esa entrega de los premios Grammy junto con Alejandro Rode. Y también recuerdo una participación con Papuchis en el concierto de Men at Work en Bogotá, donde compartimos allí con el público, con la misma gente de Men at Work, y además muy curioso porque no había tarima, estábamos allí en un local invitando a la gente junto con Men at Work, bueno, compartiendo de tú a tú con los australianos. La pasamos de maravilla. Te felicito, Papuchi, por toda tu carrera. Ojalá tengamos la oportunidad de vernos pronto. Te mando un fuerte abrazo desde la ciudad de Miami, tu pana WM. Oiga, esas son palabras mayores, Papu. Muy mayores. Sí, claro. Bueno, no acabo de sorprenderme. Y que esas personas tengan tantos recuerdos y tan gratos recuerdos. Se nos volvía paisaje, ¿no? Todo esto que hoy suena como tan wow. Se nos volvía paisaje. Casi que ni recordaba yo ese episodio con Men at Work. Y mira lo que somos ahora. Who can it be now? Si no es quién. Si no es ahora, ¿y entonces quién, no? Maravilloso, güey. ¿Qué de cierto hay que en un evento, en alguna oportunidad, Valdemar iba a presentar, no sé, a un artista y usted salió antes? Papuchis, no, Juan Manuel, no, fue Papuchis. Papuchis. Sí, salió antes. Y la silbada y la tirada de papel y toda esa vaina fue impresionante. Sí, eso pasaba mucho, me gustaba mucho como que interrumpir, romper los esquemas, sobre todo los formalismos. Y como éramos como tan a la mano y a la gente le gustaba, yo me busqué un micrófono aparte del micrófono central. Y entonces cuando Valdemaro se subió, yo no recuerdo qué artista iba a presentar Valdemaro, yo creo que estamos hablando de recuérdeme, John Def W. Def Leppard, ah, claro, era ese. El concierto de Def Leppard lo presentaba Valdemaro Martínez. Fernando Pava se trajo desde Caracas a Valdemaro para que fuera el presentador de Def Leppard. Y en ese concierto yo cogí un micrófono backstage y lo encendí. Le pedí al tipo que me abriera el canal de la consola. Y cuando Valdemaro salió y la gente gritó, los dos micrófonos estaban abiertos. Y yo dije, buenas. pero Papuchi nunca apareció. Pues una labor y Valdemaro se murió de la risa y ahí sí presentó a Def Leppard. A propósito, ustedes jugaron también un partido de fútbol con esta agrupación, Def Leppard. Sí, jugamos y ahí hay muchos registros de fotografía jugando fútbol con Def Leppard. 22 hombres y un balón serán los protagonistas de uno de los grandes desafíos futbolísticos de todos los tiempos. De un lado, una de las grandes bandas del heavy metal, Def Leppard. Y del otro, la superestación con una pequeña ayuda de sus amigos. Carlos Vives, Carlos el Pibe Valderrama, John Mario Ramírez y muchos más. Compra tu boleta y no te lo pierdas. Def Leppard contra la superestación. ¡Feliz Navidad! ¿Ahí en quién habla? Yo, Nicolás Mora, y les deseo ¡feliz Navidad para todos! ¡Chao! ¡Guárdenme unos buñuelitos! Notas de voz. Mensajes. Instagram. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. 322-268-1212, nuestra línea telefónica, y también usted para que nos deje sus mensajes. Aquí estamos montados con Juan Manuel Correal en este segundo viaje en el metro por Veracruz Estéreo 91.1 y también www.veracruzestereo.com. Y nos dicen que este programa parece séptimo día por los personajes y trabajo de investigación, pero tenemos más invitados a esta hora. Escuchemos esta voz también que hizo parte de la radio que hicimos en los 90. Con un saludo muy especial para Juan Diego y para John W. Soy Guillermo Díaz Salamanca y tuve la oportunidad de trabajar y de conocer a Juan Manuel Correal Papuchis, trabajando ambos en Radioactiva, en una época en que Oscar Jaime López Tito dirigía Radioactiva. Oscar Jaime, muy conocido por ustedes también, seguramente. Pues les cuento que conocí a una persona fenomenal, a un hombre bueno, y es muy difícil conseguir ese tipo de personas. Papuchis es eso, Juan Manuel es eso, un hombre bueno, una persona buena, un ser humano bueno, un ser humano bonito, y eso no se consigue fácil. Un hombre con una chispa desbordante, con un talento único, increíble, un hombre que agigantó a su personaje Papuchis, quien en estas curvas que tiene la larga carretera de la vida para muchos, se encontró con un tema de salud que, hombre, lo tuvo al borde del knockout, pero que por fortuna lo logró sortear con gran éxito. Papuchis es talentoso, creativo, imaginativo, buen amigo y buena persona. Con eso creo que resumo lo que pienso de él. Un saludo para ustedes y gracias por invitarme a participar de su programa El Metro. Juan Manuel Correal, ¿qué opinión le merece estas palabras de, bueno, un grande también frente al micrófono, Guillermo Díaz Salamanca? Grande maestro, porque luego fue mi jefe en el Cocuyo, y esto que acabo de escuchar es el soporte de lo que una vez me dijo haciendo un programa del Cocuyo. Él me dio la responsabilidad de coger la móvil de RCN e ir por todas las calles de Bogotá a buscar notas, a buscar entrevistados, qué pasa en la calle. Vamos a sacar la radio a la calle, y luego lo hicimos en todas las ciudades cuando íbamos. En una de estas, yo tenía mucho la alianza con las disqueras y a ellas también les interesaba que uno pues tuviera la voz del artista que venía o que estaba en promoción, y en esa oportunidad la entrevista era con Alicia Juárez, la esposa de José Alfredo Jiménez. Institución los dos. Y yo me datié, yo llamé a mi papá y me datié, investigué y me mandé una cipote conversación con Alicia Juárez de 8 minutos, lo cual era muchísimo para esos reportajes dinámicos que yo tenía que hacer. Pues yo decía, bueno, tengo a Alicia Juárez. Entonces yo llegué muy emocionado a la cabina después del recorrido y esperé que el programa terminara, y obviamente mi ego necesitaba el reconocimiento de la mesa y que todos me dieran la palmada en el hombro y finalmente el aplauso o el reconocimiento de mi jefe. Las palabras de Guillermo fueron cuando yo le pregunté: ¿y jefe, cómo le pareció la entrevista con Alicia Juárez? Se queda mirándome con esa pausa y me dice: breve bueno, dos veces bueno. Y salió de la cabina. Gran enseñanza para mi vida, y todavía no aprendo a ser breve. Sí, señor, es cierto, es una frase que puede ser muy cliché, pero siempre lo han dicho: entre más breve, mucho mejor. Pero ¿quién no se va a animar con semejante artista? Además, porque uno está al aire y uno quisiera como también preguntarle mucho. Pues evidentemente, claro, había mucho que contar, mucho que aprender, sí. Anécdotas, estaba con una institución, es decir, pues me podía contar de primera voz gran parte de la historia de una leyenda como José Alfredo Jiménez, imagínense. Cuando usted salía por las calles principales ciudades de Colombia haciendo lo que pronto hizo por allá en los 80, los 90, ¿usted qué pensó? Bueno, ¿está haciendo lo mismo? ¿Está retrocediendo? ¿Será que esto es un nuevo camino? ¿Es un nuevo reto? ¿Qué pensaba Juan Manuel Correal? Era nuevo porque era Juan Manuel Correal, ya estaba con el rótulo de periodista, mi carnet decía periodista. Y además tenía una gran responsabilidad porque Guillermo me dijo: mire, Papuchis, en este país ha habido muchos reporteros, pero el mejor ha sido Antonio José Caballero. Si usted se esmera, puede ir por ese camino. Y entonces me la puso muy brava. Empecé a investigar acerca de la reportería, cómo llegar a la nota, cómo hacer una entrevista breve, corta. Empecé a estudiar y me asignaron una responsabilidad muy grande. Entonces para mí era espectacular porque era nuevo, era un reto nuevo. Estamos conversando con Juan Manuel Correal. Atención, 322-268-1212. Víctor Hugo Vizcaya Cervera está feliz escuchando al Papuchis. Está en Girardot, Cundinamarca, en Antojos, restaurante, cafetería. Víctor Hugo Vizcaya, un saludo para usted y también para la gente que está conectada con nosotros. Y nos vamos con la última inquietud de Tito López, ya para dejarlo allí desde Puerto Aventuras en México. Tito, bien pueda la siguiente inquietud. Bueno, y se me ocurre una pregunta de esas que pueden ser difíciles, pero finalmente pueden ser muy divertidas. Recordanos alguna anécdota de un evento, así sea un Papu Show o algún evento de la emisora o algo, que no haya salido bien, que haya sido una embarrada. Esto era la escollera de Cartagena, la primera que se me viene a la mano, pero de muchas. Esto es en la escollera de Cartagena. Había una fila enorme para que el sitio se llenara. Fueron dos noches. La primera se llenaron las boletas y entonces abrieron una segunda noche. Y el sábado fue más llena que la primera. Seguramente se corrió la voz. Bueno, el poder que tenía Radioactiva era muy grande y Alberto Marchena como director hizo la tarea muy bien de mercadeo. El patrocinador era muy bueno. Era Ron Bacardí. Y esa vaina era un fiestonón. Y entonces yo estaba como que en medio de la tarima y se armó una pelea. Y la pelea fue tan grande que yo tuve que subirme a pues como una viga, como un soporte, como en un segundo piso. Y desde allí seguí animando la fiesta y la pelea contigo. Y yo encaramado como un mico desde allá. Pero luego pues yo me subí allá del susto, pero luego no tenía cómo bajarme. Yo no sé cómo me subí y total nos tocó, bueno, en medio de la prenda, porque eso fue con tequila y toda esa vaina. No sé si me tocó que de verdad que me hicieran una cama abajo con brazos y me decían: tire, suéltese, suéltese, salte, salte. Y nada, no sé cómo terminó eso. Evidentemente salté, me recibieron, ya luego me pasaron para allá. Entonces mi amigo manager me decía: ya no lo toquen, no lo molesten más, no sé qué. Pero Papuchis, ¿qué le pasó a la oreja? Le reventaron la oreja, miren lo que pasó con la pelea, miren lo que pasó. Y era que una vieja me había dado un beso en la oreja, yo no sé qué. En medio de la revuelta, un colorete, yo no sé qué pasó. Y ahí terminó la vaina en el platón de una camioneta buscando un sitio en Cartagena para terminar la parranda. Bueno, un mensajito para Tito López, ya para despedirlo, Papuchis. Mi admiración, mi respeto y mi gratitud por haber aparecido en mi vida como ese primer gran maestro de la radio. Tengo mucho por aprender todavía, aún lo sigo, aún leo los anuncios que hace, las correcciones que se permite hacer cuando ve algo que no está bien. Y tengo la gran fortuna de decir que he aprendido con los mejores y uno de ellos, Tito López. Bueno, Papuchis, te mando un abrazo. Me encantaría verte muy pronto, pero así en la distancia. Quiero que sepas que te quiero muchísimo, admiración total, y creo que algunos de los mejores momentos de mi vida, tanto en radio como en personales, los pasamos juntos. Entonces, un gran abrazo, Papuchis, y mi admiración total. Bueno, ahí está Tito López. Gracias por su participación. ¿Eso de Hakuna Matata Radio qué es, Papuchis? Hakuna Matata Radio es el formato que me tuve que inventar para que mi conferencia no fuera aburrida. Entonces, llevo una cabina de radio, tengo un productor, ponemos música, yo cuento un poco la historia, convierto la tragedia de mi vida en anécdota. Es en realidad un programa de radio. Y esas conferencias, usted hoy es conferenciante, brindándole a todos, pues bueno, esa segunda oportunidad que quizás usted también tuvo y que la quiere reflejar. Sí, hermano, llevo un mensaje constructivo, edificante a las empresas donde está el nicho del estrés. El estrés es el que está acabando con la felicidad de las personas y esto ocurre porque la gente está confundiendo éxito con felicidad. Está sacrificando su felicidad por cuenta del éxito. Entonces dejamos de sonreír, dejamos de disfrutar lo simple, lo básico, lo elemental, y ese foco se centra en la necesidad de cumplir metas y la exigencia del mundo y de la parte social. Y por eso la conferencia, una de las conferencias se llama El que ríe de último rinde mejor. Tú no puedes rendirle a una empresa, tú no puedes rendirle a tu familia o al país si tú no tienes felicidad en tu corazón. Si estás angustiado, preocupado, viviendo deprisa, con ansiedad permanente, sin dormir bien, porque siempre te faltan 2 o 3 pesos para alcanzar la felicidad. Entonces yo llevo eso al sector corporativo, y luego ya con mi esposa nos diseñamos hace varios tiempo, mucho tiempo, un programa de transformación personal llamado Entrena tu Alma, y ese también lo diseñamos para el sector industrial y corporativo. Se llama Lidera tu Transformación. Tú no puedes ser líder si no has transformado tu vida hacia un liderazgo positivo, constructivo, edificante y que le aporte a los demás. Bueno, y todas esas vivencias también están en algunos libros. Sí, hay 3 libros escritos y publicados. Ya el próximo saldrá al mercado este año posiblemente. Son Sonríe, Todo Está Bien, La Escalera al Cielo, Las Puertas Estrechas, próximamente Entrena tu Alma. Y todo lo que hay en las publicaciones de Instagram procuran dejar una lección, un mensaje, algo que le aporte a la gente. Un gran amigo que además estuvo mucho tiempo a su lado, compartieron juntos, bueno, hubo risas, quizás también hasta lágrimas, pero también quiere enviarle este saludo, así que escúchelo bien atento. Hola, un abrazo a todos, un abrazo grande, Juancito mijo, mi abrazo y me beso siempre. Creo que los grandes hitos de la humanidad siempre han salido a partir de accidentes, y este caso de descubrir a Juan Manuel Correal hacia los medios de comunicación, tipo que era estudiante de bacteriología, como su padre, pues parte con unos accidentes de irse conectando con su primo Alejandro Villalobos con la radio. Poco a poco nos fuimos conectando con él también en Radioactiva, especialmente, y empezamos a vernos, a salir con él, y creo que aquí hay algo muchísimo más importante que hacer pruebas de radio, hacer pilotos de radio, hacer pruebas en estudio. Que empezamos a hacer fue pruebas en los bares, en las salidas, en los restaurantes, en las comidas, en las rumbas. Nos dimos cuenta de que había muchísimo más que unos talentos por ahí, y por lo menos en mi caso nos dimos cuenta que había muchísima empatía, que podíamos trabajar como lo hicimos durante tantos años, casi que de memoria, de saber a dónde íbamos a llegar sin ni siquiera tener un libreto o algo muy muy preparado, porque todo sí lo preparábamos y lo trabajábamos con bastante disciplina en los programas que realizábamos, fueran de los morning shows de la mañana o de esa mega fiesta que hacíamos los fines de semana, sábado y domingo, casi que hasta la medianoche, aunque generalmente hacíamos trampa, nos íbamos entre 10 y 11 de la noche dejando grabadas unas pastillas para que eso sonara. Creo que Papuchis pues hoy es uno de los hitos de lo que fue esta radio juvenil que se llamaba. Yo creo que pasó mucho porque había gente de mayores de 30 también de la época que nos escuchaban y que recuerdan hoy a Papuchis como uno de los grandes personajes que ha pasado por la radio, además de lo que fueron Don Fulgencio, además de lo que fue Carlota. Creo que Papuchis es un gran personaje y, repito, es un hito. Más que en las emisoras juveniles o jóvenes, yo diría que en las emisoras que programábamos rock, pop en español, todo lo que teníamos en programación. Así que, Juancito, pues nada, como siempre, mi agradecimiento por esta amistad de tantos años y mi reconocimiento de talento y repito, de esas personas con las que puedo jugar de memoria en la vida y en la radio. En el programa anterior hablábamos de él, Gabriel de las Casas. Nada, me hacía falta. Hubiera sido un despache no tener una voz de Gabriel allí, porque mi hermano de radio, es decir, había una tripleta con Andrés y Gabriel, pero una cosa loca, y él lo dice, jugábamos a la radio, una mirada, una risa, lo que yo pensaba ya él lo estaba diciendo y viceversa, una empatía. Yo creo que éramos 2 delanteros que no importaba de quién era el gol, era meterla. Muchas, como usted lo dijo, hermano, lágrimas, muchas risas, compañeros de vida, de historia. Mis respetos para Gabo, quien evolucionó con la radio, porque es un gran comunicador, un excelente conversador, y como conductor de la radio le aprendió a los que tenía que aprenderle, le aprendió a Tito, le aprendió a Peláez, le aprendió al Capi, y eso está visto hoy como el director que es en un programa tan ícono como La Luciérnaga. Todo mi respeto, mi cariño y mi amistad por siempre con Gabo. Hablando de personajes y de risas, y también un personaje que nos hizo sufrir, porque pues tuvo unos invitados de primera línea, pero siempre nos ponía como, ay Dios mío, ¿con qué va a ir a salir? Porque llegaba con su lapicero bastante grande, o en medio de la entrevista unas papitas, sus gafitas. Los pantalones marraneros. Exacto, ese rascaba las piernas. Medias blancas. Y bueno, un periodista primíparo. Hablemos de Manolo Zúñiga, otro personaje que usted hizo popular en la televisión colombiana. Manolo Zúñiga fue una creación necesaria. Yo necesitaba darle una evolución a Papuchis con algo distinto, no mejor, distinto. es otro hijo mío, ¿no? Con el que también me identifico como persona. Tanto Papuchis como Manolo Zúñiga tienen todo de Juan Manuel, hermano. Todo, todo, todo. Ahí estaba Juan Manuel otra vez buscando cómo mamarle gallo a la gente de frente. Lo que hice en clase, lo que hice en radio, ahora en televisión. Tal cual, eso es Manolo Zúñiga. Bueno, además los invitados hasta le ayudaban a hacer las preguntas. Se quedaba. Bueno, recuerda cuando entrevistó a Pacheco. Aquí tenemos un audio de esa época. Recordemos, en el metro. Bueno. Estamos con Pacheco. ¿Cómo? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, señor. Estamos con Pacheco. Sí, para servirlo lo que... Pues la idea es que hacer una charla con Pacheco. Bueno, eso tendría que hacerlo yo, pero si lo quiere hacer usted. Bueno, ¿por qué Pacheco? Buena pregunta. Es un apellido más... realmente no es mi nombre. Mi nombre es Fernando González Pacheco. Pero va a notar todo, sí. Pero es Pacheco más sonoro. A mi familia toda me dice Pacheco y a mí me dejaron Pacheco desde que estoy dando lata en la televisión. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué le pregunto? No sé, lo que usted quiera saber de lo que me parece curioso es que usted no haya venido un poco más preparado, pero sí. ¿Desde cuándo es el mejor animador de la televisión colombiana? No, eso es un elogio suyo que no me merezco. Además, no me gusta eso del número uno, ni el mejor, ni el... No, es... Creo que soy un ser humano común y corriente y que si me caracterizo por algo que me favorezca, es que ese soy yo, espontáneo, con defectos y con algunas cualidades. Mi papá se ganó unos zapatos Simón Plaza en Animalandia. ¿Mi papá? ¿En algún concurso del loro? El de la vara. Sube. ¿Cómo se llama? Bueno, ahí estábamos recordando. ¿En algún momento no llegó usted a sentir ganas de reírse? Yo no sé, no se aguantó. ¿Cómo terminaban, por ejemplo, esas entrevistas al final? Terminaban con un abrazo. Todas terminaban con un abrazo. Recuerdo mucho el abrazo de Diomedes Díaz. Todas terminaban con un abrazo de sorpresa, de alegría, de como que ya se acabó el estrés de esta vaina. Y todos decían, yo recuerdo que, ¿cómo se llama? José ya murió. No, ¿cómo se llama? Un español. ¿Cómo se llama este? ¿Está hablando el periodista o Papuchis? Exactamente. Yo te estaba mamando gallo, ¿no? Todos terminaban con un abrazo. ¿Quién se le paró de la silla y dijo, no, yo no quiero estar con usted? Sí, este man sí se quiso parar de la silla porque estaba como en guayabao. El que canta La Juma fue ayer. Henry Fiol. Henry Fiol. Henry Fiol, le dije justamente, oiga, esos ojos rojos que trae son por la juma de ayer. Y se paró en berracado y se fue. Ese sí se fue. Bueno, ¿esa creación de ese personaje fue a raíz de una idea de Hernán Orjuela o cómo fue el tema? Hernán Orjuela me llama para que yo le ayude a crear contenido para No Me Lo Cambien, que estaba sobre papeles. Entonces yo le dije, bueno, no tanto Benny Hill y tanto cámara de programas extranjeros, vamos a meterle vainas propias, hechas por nosotros. Entonces inventamos unas cosas y secciones y personajes y todo. Y cuando nos dimos cuenta, yo no estaba al aire. Entonces me dijo, Juan, te necesito al aire. Yo había jugado más de creativo. Entonces le dije, bueno, pues nada, estamos mamados, el lunes le traigo una idea. Eso ya era viernes por la noche. Y yo durante ese fin de semana dije, es la oportunidad perfecta. ¿Qué quiero hacer en televisión que me haga divertirme tanto como Papuchis? Y llegué con esa idea y la primera entrevista fue con Norberto y fue un piloto. Porque la peluquería de Norberto quedaba muy cerca a donde estaban los estudios de HOV Producciones. Entonces lo teníamos a la mano, pero hagamos el ensayo bien, bien hecho. Y ahí fue espectacular. Y ahí y salió al aire. El Metro, un viaje con los clásicos a la velocidad del sonido. Vamos llegando a la parte final de nuestro Metro. Vamos con esta penúltima canción, Juan Manuel Correal, para que, bueno, ya, en esta tarde y noche del viernes, comienzo del fin de semana, nos ambientemos. Esta canción es de Police, Every Breath You Take. Expertos, voces con autoridad, invitados y mucho contenido informativo en un solo lugar. El Metro. Tenemos el poder de llevarte en un viaje al pasado, pasado y revivir los momentos musicales más importantes de décadas pasadas. Décadas pasadas. El Metro, la solución para el trancón. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Y vamos con la parte final de nuestro programa, El Metro, todos los viernes de 6 a 8, John W. Hoy con Papuchis, Juan Diego Latorre. ¿Cuándo fue la última vez, Juan Manuel Correal, que jugó ping-pong? ¿O telebolito? En la finca de mi mamá, en Chinacota. Ahí tenemos una mesa de ping-pong y jugué con mi sobrino Samuel. Con Samuel, pero antes de jugar el ping-pong, John W. también tiene otro audio. Sí, es importante que resaltemos, y no sé si le quieres dedicar este programa a alguien en especial de su familia, algún amigo, pero cuéntanos un poquito de su familia. ¿Con quién vive en la actualidad Juan Manuel Correal? Mi esposa hermosa, mi querida Carito, mi adorada compañera de vida, mi cómplice, mi llave, mi loquita que me aterriza y que sabe ser loca conmigo. Fue un ángel que llegó a mi vida para complementarnos. Y me hace muy feliz. Escuchemos acá rápidamente, antes de las preguntas, a Carolina Ortega. Juan Manuel y yo nos conocemos desde hace muchos años. Los dos somos de Cúcuta. Nos reencontramos en el año 2011 y fue algo maravilloso porque desde el primer día que empezamos a salir él y yo, desde ese día estamos juntos. Juan Manuel y a mí nos encantan los planes familiares. Para nosotros no hay nada mejor que un fin de semana en familia o viajar con nuestros hijos. Y cada vez que viajamos con ellos siempre tenemos anécdotas, pero miles. Ya todos nos miramos cuando vamos a arrancar como que, ay Dios mío, ¿ahora qué irá a pasar? ¿Ahora qué va a hacer Juan Manuel? Esperemos si va a ser comenzando el viaje, a mitad de viaje, al final de viaje, pero siempre sucede algo. Fuimos él y yo juntos a hacer un viaje, llevamos una cámara que la habíamos comprado para cámara profesional y él emocionadísimo llegó, cogió la cámara, la metió en su bolso, llegó, cogió el bolso, hizo así y la cámara salió volando, se partió el lente, no, eso fue comiquísimo. Con él siempre es una sonrisa, con él siempre es una carcajada, con él todo, digamos que es maravilloso. Es de esos papás que dicen te amo, dice te amo a sus hijos. Es ese papá que es papá, pero a la vez no es el amigo con pinche, porque a veces se confunde ese término, pero es el papá que siempre está ahí para darle esos espacios que necesitan los hijos para poder desarrollar esas dudas que tienen. Es una belleza de papá. Ahí la tiene, Caro Ortega. ¿Qué sería de nosotros sin las mujeres? No, digamos, muy incompletos, como mi vida sería incompleta sin Carito, que me complementa tan perfectamente, ¿no? Y somos dos imperfectos buscando la excelencia del amor. ¿Cuántos hijos tiene Juan Manuel? Mis hijos adorados, María José y Manolo, y ella, Carito, viene con su hijita Manuela, a quien amo también como mi hijita, y conformamos un círculo de amor hermoso. Mis hijos me hacen aprender toda la vida, yo los veo de lejos con sus triunfos, sus alcances, sus sueños, sus ideales, sus proyectos, sus caminos, sus equivocaciones, sus errores, y los dejo ser, los dejo equivocarse, los dejo aprender. Y estoy en los retrovisores, como siempre les digo, hijos, aquí estoy en los retrovisores. Los amo, los amaré siempre. Este es nuestro ping pong en el metro. Y comenzamos, Juan Manuel Correal, refrán favorito. La vida es bella, no fácil, bella. ¿A quién, que no haya tenido la oportunidad, a quién le gustaría decirle perdón? A mi primo que está en el cielo. Un sueño por realizar. Que nuestro programa de transformación personal sea conocido en el mundo entero y hacer una gira internacional, mi esposa y yo, llevando nuestro mensaje. ¿Qué lo saca de casillas? La injusticia. Yo estoy trabajando con que no me afecte. ¿Vive del recuerdo o eso ya no le interesa? Vivo mi presente honrando mi pasado. ¿Hasta dónde piensa que va a llegar? Hasta donde Dios me lleve con su voluntad y le pueda servir hasta ese último día de mi vida. ¿Una tentación que no pueda resistir? Un dulce de chocolate. ¿Cuál ha sido el peor insulto que ha recibido? Hoy puedo decir que cada insulto rebota, porque ya se lo entrego a que mi ego haga lo suyo con él. Entonces no me lo tomo personal. ¿Cómo duerme, papuchis? Con una almohada entre las piernas y un dispositivo en la boca para no roncar. ¿Cuál es la pregunta que más le disgusta y por qué? En realidad no me disgusta que me pregunten lo que sea, porque no tengo autoridad para que me disguste algo que yo hacía antes. ¿En esa época, los 80s y 90s, algún perfume, loción de la época? Sí, Aramis. ¿Mm? De hombre y de mujer, las niñas usaban una que se llamaba Anaís, y el de mi papá, que se llamaba Jean-Marie Farina. ¿Cuál ha sido esa entrevista que más le ha llamado la atención? Esta, ¿no, pues? Esta entrevista en realidad me ha sacado muchas emociones que tenía guardadas. Estaba esperando que termináramos para pedirles, por favor, todo este audio, todo este documento, para guardarlo en un YouTube oculto para mí, para yo escucharlo una y otra vez, por ahí, solito, para compartirlo con mis hijos. Un lugar que no conozca, un viaje por realizar. Sí, a mí me encantaría ir a Israel, Tierra Santa, Egipto, todo esto me llama mucho la atención. ¿Su autor favorito? Pues es por temporadas, ahora estoy estudiando mucho al maestro Yehuda Berg, poco de Kabbalah, he pasado por las manos de Wayne Dyer, que me encanta, por ejemplo. Entonces ahí siempre hay corrientes de libros que están muy a la mano, ¿no? Y que hacen parte de toda esta bibliografía. Estamos saliendo de una época complicada, venimos de unos meses, años, un año largo que nos enseñó muchas cosas, y bueno, ¿cómo afrontar ahora la vida? ¿Cómo seguir felices? Exactamente, la pregunta es ¿cómo seguir felices? Siendo felices, con lo poco o mucho que tengamos, construyendo, edificando, perdonando, no señalando, no juzgando, no criticando, no condenando, y más bien entendiendo que todos estamos hechos de... somos piezas imperfectas que hacemos parte de una creación perfecta. No sé si estamos mal informados, pero ¿usted vio a Michael Jackson en vivo, papuchis? Sí, yo iba con Gabriel de las Casas a un concierto en México, cancelaron el concierto, yo me tuve que quedar porque tenía otros compromisos con un patrocinador en Cartagena, Gabriel sí viajó solo, pero luego con Fernando Pava, en unos premios Grammy, no sé si fueron en Nueva York o en Los Ángeles, le hicieron un tributo, un homenaje, y él salió y recibió el tributo y el homenaje, y hizo un performance cortico como eran los performances. Pero no fue un concierto completo, ¿no? Juan Manuel Correal, usted hoy invitado en el metro hace 8 días y en ese segundo viaje, porque queremos hacerle un homenaje a todos los que han pasado aquí en este metro en vida. Y usted también le aportó bastante a la radio juvenil. Muchos lo recuerdan, muchos lo quieren, lo aprecian. Usted tuvo un fuerte golpe que ya lo comentó. En el 2009 estuvo al borde de la muerte. Sin embargo, Dios lo tiene para más cosas, para muchas cosas. Y queríamos en el metro, John W., quien le habla, Juan Diego Latorre, hacerle este reconocimiento, este homenaje que es bien merecido. Gran homenaje, gran reconocimiento. Me lo llevo, lo voy a guardar en un cofre de memorias. Y tendré que buscar un espacio para escucharlo muy para mí, con mi esposa, con los míos, porque si no sería como que muy ególatra, ¿no? Yo publicar cosas que hablan tan bonito de uno. Pero en realidad que es una joya que guardo y no sé si me lo merezca, pero dicen que cada uno reconoce sus merecimientos y yo con esto tengo que reconocer que ustedes han puesto muy en alto mi nombre con las voces de quienes consiguieron la labor investigativa que hicieron, y para mí es de lo más lindo que me ha pasado, en realidad, te lo digo, en mis 30 hasta ahora años de carrera. Este trabajo para un premio Simón Bolívar, lo vamos a enviar precisamente. A propósito, Papuchis, usted hace ya 2 días cumplió años, el pasado 3 de noviembre. Celebrémoslo acá, aunque sea un poquito tarde, pero no importa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Y con este saludo de cumpleaños llegamos al final de esta edición del Metro, en una presentación de la Universidad Católica Luis Amigó, que tiene inscripciones abiertas. Universidad Católica Luis Amigó Medellín, juntos creamos un nuevo comienzo. Estudia tecnología en desarrollo de software, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería de sistemas. Inscripciones abiertas en www.ucatolicaluisamigo.edu.co y en el 604-448-7666. Vigilada Mineducación. En segundo llega Jimmy Patiño con Let's Dance. Sigan conectados con la mejor emisora de clásicos de todos los tiempos, Veracruz Estéreo.